recuerdo y me acuerdo más. Recuerdas si te acuerdas y solo quieres olvidar. Recuerdas que acordamos, acordarnos de los demás. Ya no importa, se han ahogado en el mar. Y solo quieres olvidar.